Bajo mediarán el conflicto dentro de la CGT por el llamado a elecciones. Son pocas las expectativas de que mañana se logre llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación convocada para el mediodía. Juan Martín del Potro se despidió de Wimbledon. El tandilense no pudo llegar a los cuartos de final al caer frente al español David Ferrer en tres sets. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 7 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. De julio. Que viene a ser el día del locutor y, o de la locutora de los y de la locutora o de los locutores o del locutor arroba Gabriela. Entonces, bueno, un abrazo a todos los compañeros, a los muchos que compartimos acá, compañeros y compañeras, a los que uno ha tenido en la carrera, que eso, que son compañeros de laburo. Y ya que está acá Gabriela Borrelli, bueno, en especial el cariño para vos. Bueno, gracias. Y lo que quieras decirnos de este laburo, ¿por qué empezaste a hacerlo? ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Qué quisieras hacer con lo que aprendiste? Sí, bueno, no, primero creo que todos llegan por un enamoramiento del medio. Yo descreo de las cuestiones místicas muy asociadas, ¿no? Como la magia de la radio, ¿no? La magia de la radio o la magia de la voz o la solidaridad o docencia. Es explorar un medio como otro, como es el gráfico, como es el televisivo, explorarlo en todas las posibilidades que tiene y la radio, a comparación de otros, todavía tiene posibilidades aún no exploradas y de más servicio que otras, ¿no? La radio llega a lugares impensables de la Argentina, y a los lugares más recónditos, donde cumple una función muy social, y a veces al que está en Buenos Aires y se le encantan las luces y las estrellas de la magia de la radio, se olvida que todavía la radio sigue siendo un elemento donde la gente hace trueque, ¿no? Donde la gente todavía, y la belleza ahí o la magia de la radio se transforma en un servicio social que los que están en las grandes ciudades y en las grandes urbes no debieran de olvidar, ¿no? Uh-huh. Me parece que en este día también a todos los locutores que a lo largo y a lo ancho de la Argentina hacen radio con esa que no creen en la magia, sino creen en el servicio a su comunidad y exploran el medio artísticamente, estéticamente, pero también éticamente, ¿no? Me parece que todos los locutores debiéramos de recordar a esos compañeros en micrófonos más pequeños. Ajá. ¿Y tenés en tu recuerdo, en tu memoria, algunos maestros, algunos compañeros que especialmente...? Bueno, sí, yo tengo una maestra que es Liliana Daunes, trabajé mucho con ella y me identifico con absolutamente con su labor, con su manera de entender la radio y de entender el medio. Es ella, Liliana Daunes, para mí una maestra, siempre lo fue. Ahora está instalando, decir oyenta, ¿no? Que no es menor, porque son los locutores los que instalan en una comunidad lingüística nuevos modismos, y a veces se quieren, ¿no? Algún locutor que dice presidente. No es menor, ¿no? Porque son justamente los, no los vehículos, sino los que logran instalar ciertas formas de decir, que son ciertas formas de pensar, ¿no? La una forma de decir es una forma de pensar. ¿Escuchas mucha radio, Gaby? Mucha. Sí. ¿Y qué pensás, por ejemplo, del lenguaje en la radio, de la forma en que se habla? No solo de los locutores. ¿Esto ha cambiado para bien, ha cambiado para mal, no ha cambiado tanto? No, siempre es para bien, cuanto más se amplía, hay muchas formas de decir. Muchos han criticado, por ejemplo, el estilo de una negra Bernassi, o no. Yo creo que todo colabora, porque el espectro hay que hacerlo cada vez más democrático y más amplio, y todas las expresiones debieran de estar en la radio, ¿no? Cuando se creó el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, se crea en el 55, no es un año menor el que... ¿no? Algo Viñegre, como decimos siempre acá, eso lo tendría que explicar Viñegre. Claro. Fue para regimentar. Claro, había una noción de que, bueno, el Estado, en realidad se crea años antes, ¿no? Pero toma su forma como colegiado con carnet. En esos años, en realidad había una forma de que el Estado se haga cargo de los medios e instalar, ¿no? Un discurso, ¿no? Una forma de decir, una forma de hablar. Por eso me parece muy rico. En una época, por ejemplo, no, los locutores que tenían que ser locutores nacionales no podían tener tonada. Claro. Marcelo Simón, que dirige Folclórica, la tonada le explica, es cordobés. Tenía que hablar argentino neutro. Tenía que hablar argentino neutro. Argentino, ¿no? Porteño tenían que hablar. Y eso, ¿no? Claro, argentino porteño, una locura. Claro. Una locura total que esconde, invisibiliza un montón de otros saberes y de otras lenguas, ¿no? Y me parece que cuanto más amplio se haga ese espectro, es mejor, ¿no? Cuanto más gente hable mal. No, cuanto lo de más Marcelo gente... Simón, digo. Que no, está... no, que cuanto más gente hable mal... Para eso estamos los porteños. Claro. me parece que no. Lo que debe de dar la radio es más democracia, aportar más democracia en el decir, y que todas las voces estén, ¿no? Y se expresen, no una sola manera de decir, que no colabora nada. Colabora el pensamiento único, nada más. Claro. ¿Cuántos años hace que estás con micrófono? 16. Ajá. ¿Tenés grabaciones o algo así de tus primeros tiempos, memorias? Sí, sí, mi mamá debe tener. Mi mamá y mi abuelo debe tener alguna. Y bueno, no, siempre me dediqué mucho a la lectura de poesía, de esas hay algunas grabaciones, y a la difusión de la literatura, y sí, siempre escuché mucha radio. A Larrea también lo escuché mucho, muchos años, casi como una cátedra, ¿no? Claro. Cátedra Larrea 1, Larrea 2. Sí, Larrea es un taller que pone tango, digamos. Claro, ¿no? Claro. Es muy impresionante. No, pero cómo explora el micrófono es muy interesante, ¿no? Como explora las posibilidades de cómo se puede decir muchas cosas. También es un maestro. Es absolutamente. Y aparte, yo que tuve la suerte de trabajar con él, tiene esa cosa del hombre que ama su trabajo y así, distraídamente, y no, digamos, ¿cómo decirlo? No en términos de un currículum o de una cosa. Si vos estás horas al aire con Larrea, van apareciendo pequeñas reflexiones que surgen en el momento y que no surgen como versiones generales, sino como lecturas que son una mirada permanente sobre la radio, permanente. Totalmente. De un tipo que uno podría decir se podría acostar, ¿no? Tirar y hacer el programa con las manos, y hace todo lo contrario, ¿no? Sí, es como una meta radio, sí, ¿no? Está todo el tiempo pensando en lo mismo que está haciendo, ¿no? Al momento que lo está haciendo, ¿no? Sí. Gabriela Borrelli. Gracias. El saludo a una compañera que está acá todos los días. Y a todos los compañeros de esta radio, que bueno, que hace muchos, hay compañeros de muchos, muchos años, así que todos ellos les saludo y el abrazo. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Está con nosotros, comunicado por línea telefónica, el doctor Ricardo Lorenzetti, quien es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ha devenido también legislador, o por lo menos redactor de un anteproyecto de reforma al Código Civil y al Código de Comercio, que es muy interesante y sobre el cual queremos hablar. Y le agradecemos desde ya la gentileza de habernos atendido. Doctor Lorenzetti, Mario Weinfeld, acá en la Radio Pública, junto a Nora Beiras. Buenos días, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Cómo está usted? Un placer hablar con ustedes. Muy bien. Primera pregunta, vamos a hablar de contenidos también, pero ¿alguna crítica he escuchado por ahí, en el sentido de decir, si los jueces de la Corte Suprema son los intérpretes últimos de la Constitución y las leyes, tal vez no deberían ser ellos los que cooperaran en forma significativa en su redacción? O sea, una incumbencia del Poder Legislativo. Sí, esto ¿a usted qué le parece? Esto salió en un editorial del diario La Nación. Le quiero contar que he escuchado algunas voces más progresistas. Ser más progresista del diario La Nación es sencillo. Pero he escuchado algunas voces más progresistas, por ejemplo, blogueros que tratan del derecho y qué sé yo, que manifestaron lo mismo. Yo no tengo parecer, no tengo parecer, pero escucho el suyo. Siempre participaron jueces en la redacción de todo tipo de leyes, en todos los casos. Normalmente es una práctica muy normal en todas las leyes, de naturaleza comercial, civil, laboral, porque aun cuando los jueces tienen, cualquier juez tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, eso no impide que pueda participar en una comisión redactora que no es la que legisla. En el caso del Código Civil ocurrió exactamente lo mismo. En todos los proyectos anteriores intervinieron ministros de la Corte, en particular Belusio. Es decir que es una práctica muy común desde hace muchísimos años, prácticamente en toda la historia argentina, siempre en las leyes intervinieron, siempre que hubo democracia, ¿no? Intervinieron jueces porque se los comisiones redactoras, ¿no? Nunca tuvo problemas, la verdad no nunca ocasionó. Y en este caso en particular creo que forma parte de una excelente decisión de política de Estado. Es decir, yo integro una comisión redactora de la cual soy presidente y integra además Elena Hayton y Aida Kammermacher, pero después el que tiene la iniciativa legislativa es el Poder Ejecutivo. Entonces, y después el que sanciona es el Congreso. Por lo tanto, no hay dificultades. Nosotros hemos trabajado muy bien, sin ningún problema, o sea que creo que no hay cuestión sobre eso. Entiendo. Algunos ejes en los que se enfatiza mucho, y es muy lógico, son los vinculados por ahí a cambios en derecho de familia y demás, que por ahí interesan a opinión pública, porque bueno, todos tenemos, o dejamos de tener, claro, algún núcleo familiar, y esto produce un impacto. Me gustaría hacerle un planteo, una primera pregunta. Hay muchas cuestiones referidas a las nuevas formas de integración familiar, o sea, no solo al matrimonio civil convalidado, sino a distintas formas de uniones familiares, etcétera. ¿Se atreve a decirnos cuáles serían a su ver los dos o tres aspectos más relevantes? Y una preguntita adicional, respecto de esas modalidades de familia, uniones familiares, familias ensambladas y demás. Y esto acá le traslado así una cuita personal. ¿Han incorporado palabras que designen, modos que designen a esos grupos familiares? ¿O a cómo se llaman, no sé, las parejas, los hijos? O sea, ¿cómo se denominan los hijos de la pareja, ¿no? De la pareja en una familia ensamblada. Para mí es un tema fascinante, porque hablamos en otro sentido recién acá con una de nuestras compañeras. Las palabras designan algo y esas relaciones no tienen nombre. Es interesante. Lo más importante es lo primero, digamos, los importantes cambios y luego esa pregunta lateral que le formulo. Bueno, pero es muy importante esta cuestión de que las palabras tienen significados y esos significados tienen valores y los valores tienen designaciones culturales. Entonces, en un código es muy importante porque el Código Civil fue hecho en el siglo XIX y en esa época se tomaba un modelo que era del hombre adulto, bien educado y de clase media alta. Casi todos los textos utilizan ese lenguaje. En este proyecto se cambia hacia un modelo mucho más inclusivo y abierto, y entonces se incluye, por ejemplo, el tema de la mujer. Ya no es el hombre, es la mujer, pero hay un cambio de lenguaje. Por ejemplo, se elimina la obligatoriedad del uso de la mujer, de fulano de tal, ¿no es cierto? También se incluyen todas las formas de personas, todas las personas que en la modalidad antigua eran consideradas con capacidades disminuidas, y entonces se le designaba un tutor, un curador, y hoy tiene una capacidad progresiva. Entonces cambia mucho el lenguaje, no es menor el tema del lenguaje, claro, porque cambian los modelos y los paradigmas. En materia de familia, creo que hay una primera cuestión, es decir, bueno, la familia cambió, evidentemente cambió. ¿Qué debe ser el legislador? Debe imponer un modelo y tratar de insistir con ese modelo, o debe regular los problemas que generan esos cambios. Esta es una definición de fondo que yo creo que está en el tema central acá, porque cuando se dice que se quiere la familia monogámica, es decir, el hombre, la mujer, los dos hijos, que son el modelo de familia, con el cumplimiento obligatorio de los deberes conyugales y demás, ese es un modelo que desea una parte de la sociedad. Esto se impuso en una época cuando se sancionó el Código Civil, había una familia de matrimonio católico. Después esto no aguantó, la sociedad cambió y surgió la ley de matrimonio civil, que fue un enorme debate y se anunció que iba a ser una catástrofe y no pasó nada. Después hubo otro gran debate con el divorcio. Y bueno, también se anunció que podía haber una catástrofe y no pasó nada. Después con el matrimonio igualitario ocurrió algo similar, un enorme... Estamos esperando, estamos a tiempo en la catástrofe. Sí. Como esta es una norma nueva, todavía podemos... Pero no pasó, es decir, en realidad no pasó nada. Lo que ocurre es que son prácticas sociales que el derecho va reconociendo. Es decir, lo que es difícil es hacer cambiar esas realidades... que en realidad, esas realidades, esas prácticas sociales se pueden cambiar a través de la cultura, de la educación, de la discusión de distintas visiones, pero es muy difícil imponerlas por ley. Por eso nosotros lo que hicimos fue asumir las prácticas sociales, asumir de que el modelo en Argentina es multicultural, hay muchas maneras de encarar una vida familiar, y entonces... eso genera conflictos, problemas muy concretos para la gente, y hay que solucionarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno se casa, está todo bien, pero si no se casa y convive, y después de unos años se separan, bueno, ahí hay muchísimos problemas. Por ejemplo, la mujer que queda sin nada va a los tribunales, y los tribunales comienzan a crear cosas porque no hay no dice nada la ley. Entonces, bueno, esto que fue una sociedad de hecho. Y empieza toda una cantidad de problemas que hay que solucionar. Y hoy la práctica de las uniones convivenciales, así la llamamos, está muy extendida. Esto está extendida en todas las clases sociales, está extendida a lo largo y a lo ancho del país, y está extendida a través de los distintos géneros. Es decir, o sea que es un fenómeno, y en todas las edades. Uniones convivenciales, disculpe que me interrumpa, uniones convivenciales. Convivenciales. ¿Qué universo de relaciones abarca? Así que, entonces, ¿cómo se llamaban antes? Bueno, se lo llamaba el concubinato, y la concubina comenzó a aparecer en el derecho y se le empezó a reconocer algo en la seguridad social, en las indemnizaciones, pero siempre, volviendo al tema del lenguaje, con un tono bastante descalificador, ¿no? El concubino, la concubina. Bueno, acá se llaman uniones convivenciales, ya hay precedentes en el derecho, pero acá se las denomina y son aquellas que, bueno, uno tiene el matrimonio y si no, tiene esta unión. Si uno convive más de 2 años en forma pública, hay algunos derechos que se reconocen, mínimos, y también uno puede celebrar un convenio. Es decir, es un ámbito donde predomina la autonomía privada, lo cual la diferencia claramente del matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, el convenio, usted se refiere, doctor, a convenio sobre, por ejemplo, cómo, si, cómo, cuál es el régimen de los bienes, o sea, si lo que en el matrimonio, y si me equivoco, por cierto, me corrige, sí, lo que en el matrimonio, digamos, el matrimonio civil está fijado, estos bienes son gananciales, estos bienes son, estos bienes son propios, en la unión convivencial se puede acordar, se puede establecer, bueno, por contrato. ¿O no? Digamos, en el sí, en general. La diferencia fundamental es que hay el matrimonio es un estatus legal con derecho obligatorio, digamos, imperativo. O sea, lo que pasa es que en este proyecto, además, en materia de matrimonio, donde uno se casa y los bienes que tiene a partir de que se casó son comunes, gananciales, y los que tiene anteriores son propios, en este proyecto se introduce una posibilidad que es hacer un convenio en el matrimonio que se llama prematrimonial. O sea, antes de casarse uno puede decir, bueno, estos son los bienes que tiene la mujer, el hombre o los dos, igual sexo, y se acuerda un régimen de administración separada. Esto es algo que hace muchísimo que se reclama, porque la sociedad ha cambiado, entonces uno se casa, se divorcia y se vuelve a casar, y traen bienes distintos de distintos matrimonios con distintos hijos. Entonces se admite esta posibilidad de que en el matrimonio pueda haber un convenio sobre la administración de los bienes. En la unión convivencial, cuando uno se junta a convivir, por ese solo hecho, bueno, pasan dos años, ya comienzan a existir unos derechos, pero uno puede hacer un pacto, que se llama pacto de convivencia, donde puede decir, bueno, acá, ¿cómo contribuimos a los gastos del hogar? ¿Qué pasa si nosotros nos separamos? ¿Quién se queda con el hogar común? Si nosotros tenemos bienes en común, bueno, ¿qué hacemos cuando nos separamos? Esto se puede hacer o no. Es libre, ¿no es cierto? Y si se hace, también se puede inscribir, y esto tiene efectos para los terceros. Es decir, hay una base que permite que los convivientes no queden desvalidos, y sobre todo en el tema de la cuestión de la vivienda familiar. En este proyecto hay una muy fuerte protección de la vivienda familiar, que es un tema muy importante. Es un tema que los abogados, el doctor Lorenzetti es un miembro de la Corte que trabajó muchísimos años de abogado, cosa que no es muy habitual. Y los que hemos trabajado abogados sabemos que la cuestión de la vivienda familiar, o sea, por ejemplo, y en muchos casos de la mujer o del hombre, digamos, quedan viudos, digamos, a cierta edad, con un patrimonio limitado, digamos, es un problema familiar severo y es un problema social severo, ¿no es cierto? Sí, muy, muy importante. Y muy triste, aparte, muy complicado. En muchos casos no, uno habla de la patología y la dificultad, pero en muchos casos sí, porque está vinculado, digamos, a contiendas también familiares, contienda con los hijos y demás, y con una persona que por ahí no tiene una capacidad patrimonial para prescindir del 50% de su inmueble, que es casi, digamos, que es que, primero, la casa es una cosa fundamental, y segundo, económicamente es muy difícil de cubrir esa necesidad. No, y además ahí eso se protege mucho, es decir, el concepto de vivienda familiar en este proyecto que no está muy tratado en el código actual. Y además hay otro problema que es frente a los terceros, es decir, normalmente la gente hoy se endeuda porque hay una fuerte presión de la sociedad de consumo por endeudarse, entonces todo el mundo se endeuda, es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Y acá en el año 2001. Pero después vienen las ejecuciones. Entonces, acá lo que se hace es reforzar la protección de la vivienda también frente a las ejecuciones. Uno puede inscribir. Hoy tenemos un instituto donde una persona que es dueño de un bien puede inscribirlo como bien de familia. Pero acá se lo amplía a la protección de la vivienda familiar y los beneficiarios son más. Es decir, no solo el titular, sino también los convivientes. Y esto es también un fenómeno social muy importante que va a ayudar a que mucha gente esté más protegida, porque son verdaderos dramas. Se ejecuta la vivienda, quedan en la calle y no tienen derecho porque son convivientes, no están casados. Es decir, hay muchísimos problemas prácticos que se solucionan con estas instituciones, más allá de las valoraciones que uno puede hacer y que son legítimas, que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero cuando la gente sufre problemas, la obligación del legislador es tratar de simplificar la ley para que esos problemas se resuelvan. Entonces, si la ley no dice nada, hay muchos problemas. Yo creo que esto hay que entender cuando se discute en abstracto sobre el modelo de familia, ¿no? Sí, está claro. Doctor, Nora Beiras tiene una pregunta para hacerle, doctor Lorenzetti. Sí. Buenos días, doctor. Buen día, Nora. ¿Qué tal? Con respecto a la necesidad de adaptaciones, de cómo la legislación se tiene que ir adecuando a los cambios sociales y a las incorporaciones que la misma legislación realiza, muchos fundamentan en esta necesidad la necesidad, valga la redundancia, de una reforma de la Constitución en la Argentina. ¿Usted cómo evalúa esta posibilidad y, en ese caso, la posibilidad de la inclusión de una cláusula de reelección que supere el límite actual de 2 mandatos? Yo creo que, como todos los textos, las constituciones se cambian. Lo que pasa es que a medida que el texto es más fundamental, se cambia menos. O sea, no es lo mismo cambiar una ley especial que un código civil, que se cambia mucho menos, cada 100 años a veces, y la constitución se cambia mucho menos que el código civil. Entonces, no es que yo he leído por ahí que se considera inmutable o no. Bueno, la Constitución se puede cambiar. No. Nadie discute que hay generaciones que cambian las constituciones. El tema es si es necesario y para qué. Nosotros hemos tenido una reforma constitucional en el año 94. Entonces se dice, bueno, hay un cambio generacional. Bueno, los que están hoy gobernando, sí, que están en la Corte inclusive y en el Parlamento, casi todos han sido convencionales constituyentes en la Convención del 94, con lo cual creo que no ha cambiado demasiado las ideas que se incorporaron en esa época, que no hay una transformación generacional importante. Pero lo que yo digo es, bueno, en el Estatuto de los Derechos, creo que hay la experiencia nuestra en la aplicación de la Constitución, que eso es lo que hace la Corte, es que hay muchos derechos declarados, no sé si cuál otro más se puede agregar de lo que están, porque la Constitución nuestra reconoce todos los derechos, los tratados de derechos humanos, puede haber alguno, pero lo que hace falta es aplicarlo, digamos, y sobre todo discutir el nivel de extensión y cómo se resuelven los conflictos de derechos. Pero no sé, no he visto tampoco en concreto de qué se habla cuando se dice que se quiere modificar la Constitución en esta materia. Respecto del Estatuto del Poder, bueno, acá sí hay más discusiones. Nosotros tenemos un modelo presidencialista, hay quienes proponen un modelo parlamentario, que es una opción muy legítima, y en muchos países está. Yo lo que digo es que, desde el punto de vista de la teoría, me parece interesante. Yo siempre pensé que es un buen modelo. Lo que ocurre es que tampoco es fácil trasplantar un modelo en una práctica social que no va de acuerdo con ese modelo. Nosotros tenemos una larga historia de presidencialismo y no es fácil pasar del presidencialismo al parlamentarismo por una reforma constitucional. De hecho, en el año 94 se intentó acercarse al parlamentarismo y la práctica ha hecho que esas instituciones semiparlamentarias fueran poco a poco siendo dejadas de lado, porque la práctica política no es distinta. Lo que usted menciona, doctor, entre otras cuestiones, es la figura del jefe de gabinete. Claro, que se pensó como un elemento de articulación y no funcionó así. Y bueno, porque la práctica política es distinta, ¿no? Sí. Uno tiene que entender. Y después, cuando hay crisis, por ejemplo, el parlamentarismo actúa muy rápidamente, las resuelve y, bueno, saca al primer ministro, por decirlo de modo claro para que la gente entienda. Bueno, nosotros en la Argentina hemos tenido crisis. Y si saca hubiéramos sacado al que estaba y poníamos a otro, en muchos casos eso hubiera significado un cambio de modelo, un cambio de proyecto, y yo no sé si eso es lo que queremos. Me parece que hay que ser muy cuidadosos para ver si esto va a funcionar en la práctica. Yo creo particularmente que no es, digamos, hasta ahora se ha demostrado que en la Argentina la práctica política se encamina más por el lado del presidencialismo, que a lo mejor uno puede discutir cómo reforzar un presidencialismo más equilibrado con partidos políticos. Entonces, eso es un tema más de legislación y no de reforma constitucional. Y yo no veo, a lo mejor otro lo ve, pero yo no lo veo ahora, los grandes temas que podrían hoy justificar una reforma, y si alguien los plantea, bueno, se verá, pero hasta ahora nadie ha planteado nada concreto, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener que ir dejándolo, doctor Lorenzetti. Le agradecemos mucho la presencia y bueno, vamos a seguir charlando seguramente estos temas porque dan para mucho. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. Gracias. Hasta luego. Muy amable, hasta luego. Y las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 10 grados 7 décimos, humedad 61%, la presión 1020 decimal 9 hectopascales, el cielo está algo nublado. En Chubut la infantería tiene la orden judicial de desalojar a los dragones. Más de 200 efectivos policiales junto a miembros del GEOPA arribaron al corte sobre las rutas 3 y 26. En esos lugares hay 400 sindicalistas de la UOCRA disidente que la semana pasada tomaron el yacimiento petrolero de Cerro Dragón. Los vecinos de Cañuelas volverán a manifestarse para pedir seguridad y justicia. Frente a la municipalidad, en la zona céntrica de Cañuelas, vecinos de esta ciudad bonaerense van a reclamar en instantes por justicia a dos días del crimen de los comerciantes asesinados, Leandro y Marcelo Massa. La manifestación será el cierre de la marcha de silencio realizada por vecinos y familiares de los hermanos Massa tras la inhumación de los restos que tuvo lugar en el cementerio de Cañuelas. La senadora provincial del Partido Justicialista, mandato cumplido, Cristina Arrasquetti, remarcó que los vecinos de Cañuelas están unidos en el reclamo de justicia por el cumplimiento de nuevas medidas de seguridad, como las anunciadas anoche por la intendenta Marisa Fassi y por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. Yo creo que quedó claro que el pueblo de Cañuelas, antes de ayer, en la vigilia que tuvo el día que sucedieron los hechos desagradables del asesinato de estos dos hermanos, ayer durante todo el día y hoy en el acompañamiento, en la despedida de estos chicos, demostró el pueblo de Cañuelas que realmente está unido y que realmente quiere que se reflexione sobre las estrategias a llevar adelante en el área de seguridad. Recordemos que a las 20 habrá una marcha con velas frente a la intendencia de Cañuelas y que el sábado a las 19 se va a realizar una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen para recordar a los comerciantes asesinados. En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, los investigadores, bien decimos, del doble crimen, realizaron 6 allanamientos donde secuestraron motos y analizaron una serie de huellas dactilares. Además, confeccionaron un identikit con los datos que fueron aportados por un testigo presencial de los asesinatos de los hermanos Leonardo y Marcelo Massa. Dirigentes políticos cuestionan al gobierno porteño por la política de salud. Legisladores porteños del Frente para la Victoria recorrieron el Hospital Durán, donde la administración macrista decidió cerrar el servicio de la unidad de terapia intensiva pediátrica, y allí el diputado Alejandro Amor reclamó la reapertura de ese servicio y cuestionó la política sanitaria del jefe de gobierno Mauricio Macri. En un momento en el que justamente la bronquiolitis es probablemente el problema más grave que tienen los familiares, y se cierra este servicio, justamente el de la terapia pediátrica, sumado a la información propia del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, en el último informe que dio, hubo un incremento de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, un 26%. Pero realmente nos preocupa esto y llamamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que reflexione y que asuma la responsabilidad de designar al personal que está faltando y de mantener estos servicios abiertos. La verdad que esto atenta contra la prestación de la salud y afecta a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. A las 13 y 4, la temperatura es de 10 grados 7 décimos, la humedad del 61%, la presión 1020.9 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces de radio. Prendía la radio para escuchar simplemente esa voz. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Era la voz que más me gustaba. Cruzamos océanos, ríos y montañas. Desde chico viví escuchando esas voces. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Yo crecí escuchando esas voces. Bueno, parece que los humos se van a presentar, señoras y señores, colegas, amigos, en el Teatro Astros el próximo fin de semana. Hay una voz en mi memoria. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. La radio era todo. ¿Y la voz? Siempre con la conducción de don Victorio Navarreta. La voz de la REA. ¿Reconoces esta voz? Aquí las primeras informaciones para este boletín. Esa voz. Un buen taco siempre es necesario. Allí en esa cajita estaban las voces que nos permitían soñar. ¿Vos sabés que un viejo de mi pueblo se quedó jorobado de tomar mate con la bombilla tapada? Empezó a chupar, ¿no? Esa voz. Esa voz. Te visito en el aire día a día y tienes mi voz vista en tus oídos. 3 de julio, Día del Locutor. Nacional, la radio pública, Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Queridos Mario, Nora y todo el equipo, soy Donna Carol y les deseo un muy feliz día. Un beso grandote. Buenos días, soy Alicia de Salta. Ya he saludado a Radio Nacional, a Radio Pública de Salta, y ahora los saludo a todos los locutores de Radio Nacional Buenos Aires. Un beso muy grande. Los quiero mucho. Siempre estoy con la radio. Hasta pronto. Hola, en este momento están entrevistando al presidente de la Corte Suprema y yo le digo al conductor que creo recordar que el Código del Comercio o tenía proyectos o algo así de Laurencena, que era senador, y Castillo también intervino, después fue vicepresidente, era juez. Así que siempre han intervenido los jueces. Jane Miriam Cosén escribe: gracias, igual para usted. Estoy escuchando con mucha atención a Mario y al doctor Lorenzetti. Bravo, Mario, Nora, producción, un lujazo. Buenos días, llamada por la consigna. Tengo temas con La Sombra de Toledo y Sombras en los Álamos, que es de Spinetta Jade. Y uno de La Máquina de Hacer Pájaros, que se llama Te Vi Entre las Luces. Buenos días y felicitaciones a la locutora. Caminando las noticias. Gente de a pie. Los oyentes la recuerdan, pero la consigna de esta semana es canciones con luz y sombra en la letra, en el título y demás. Y bueno, si bien lo siguen haciendo propuestas, las recordamos. Segunda cuestión, noticia que se escuchó en el informativo y que preocupa, una jueza ordenó, nunca me gusta que se diga la justicia por los jueces son jueces, la justicia no la consigue nadie. Digo, no, esa cosa, no, es decir, el Poder Ejecutivo no se llama Bienestar General, el Poder Legislativo no se llama Bien Común, se llama el Congreso, Casa de Gobierno, ¿por qué los jueces? En fin, no importa. Esas son pequeñas rencillas que tengo en mi condición de exabogado. Pero bueno, en cualquier caso, una jueza federal ordenó a la policía de Chubut el desalojo a través de técnicas de disuasión que eviten el uso de la violencia, dice el mandato judicial. Y bueno, se verá qué pasa. Uno siempre se preocupa ante estas situaciones, no solo por la idea de no reprimir, la idea general y válida de no reprimir la protesta social, sino por las enormes dificultades, casi uno diría estructurales, que tiene la Fuerza de Seguridad en la Argentina, por realizar cualquier cosa dentro de los márgenes legales. No, o sea, es decir, esto se ve permanentemente, esto ocurre cuando se empieza a investigar los hechos. Uno advierte que la mayoría de las fuerzas de seguridad argentinas son incapaces de investigar un hecho sin incurrir en apremios ilegales, accionamientos no permitidos, cuestiones por el estilo. Y en esta materia, de realizar un desalojo, digamos, sin el uso de la violencia, me parece que en general, en promedio, no califican. No estoy haciendo un prejuicio sobre lo que puede pasar en Chubut, hablo en promedio y estadístico, y digo que uno, como ciudadano y como periodista, se preocupa. Gaby, nos faltó decir, a pesar de que los oyentes bien que lo recuerdan, porque están llamando y comunicándose, nos faltó mencionar los vías de comunicación, y ya que estamos, anunciamos el primer tema musical de hoy. Muy bien, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700, nuestra línea nacional y federal al costo, una llamada local, 0810-222-0870. Estamos, por supuesto, en Facebook. Lo pidió Florencia de Ciudad Evita, Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estaba cantadísimo, pero faltaba una confirmación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que había cabildeado con la posibilidad de hacer algo, más allá de que fragmentó en cuatro pagos el medio aguinaldo para empleados públicos de todo tipo, incluyendo a los docentes, por cierto, algo se había dicho que por ahí se redistribuía o se reformulaba para que los trabajadores de menos ingresos, de menor nivel de ingresos, por ahí pudieran estar cubiertos con el primero o segundo pago. En definitiva, se resolvió que no se hace ninguna diferencia y que todos cobrarán en cuatro pagos. Y en especial, pues, todo impacta, pero ciertamente lo que más impacta en la vida cotidiana, sobre todo de todas las personas, de la gente de a pie, es la reacción o el paro de los docentes. Y por eso acá tenemos una especialista. Y entonces, que Nora nos haga una descripción, bueno, de todo lo que está pasando allá. Sí, bueno, el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea a los sindicatos más fuertes de la provincia, que son el SUTEBA, que está dentro de la CETERA, la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, los técnicos de AMET, los privados de SADOP y la seccional bonaerense de la Unión Docentes Argentinos. Sí. Aparte, hay otro sindicato. ¿Puede repetir, Viñeki, usted? No. ¿Usted está prestando atención, alumno? Sí, pero hay otro sindicato que es la UDOCVA, que responde a Moyano. Este sindicato solo dispuso 48 horas de paro, es decir, jueves y viernes, lo cual se engarza con sábado, domingo y lunes, claro, feriado, 9 de julio, ¿no? Ahora, el Frente Gremial acordó un paro de 24 horas como para el viernes, como había anticipado el SUTEBA. Ellos ya venían reclamando la convocatoria a la reunión de la Convención Colectiva de Trabajo. Si bien hubo un acuerdo salarial, hubo medidas de fuerza este año en la provincia de Buenos Aires porque no habían llegado a un acuerdo, por lo cual el ciclo lectivo no empezó en tiempo y forma, con distintos, en ese caso, distintas huelgas por parte de los distintos sindicatos. Querían una actualización del tema de asignaciones familiares y rediscutir la pauta de incremento salarial. Obviamente todo esto quedó soslayado por la decisión del gobierno de desdoblar el pago del aguinaldo. Creo que es la reacción casi automática que tienen los sindicatos docentes ante cualquier alteración de un derecho adquirido, como es el salario o el pago del aguinaldo. La incidencia de la masa salarial docente en la provincia de Buenos Aires es altísima por la cantidad de cargos docentes que existen, hay más de 300.000 cargos docentes, y en este punto yo creo que hay un tema que nadie quiere, del cual nadie quiere hablar y que va mucho más allá de esta coyuntura, que obviamente cualquier trabajador queremos que nos paguen lo que nos corresponde. Que es el tema de... Recordemos que ya todo el mundo se olvida, pero que el aguinaldo en principio era pago único. Claro. Esto ya casi nadie se acuerda porque quedó perdido en el pasado. El aguinaldo era un pago, era un sueldo para las vacaciones. Exactamente, ¿no? Se pagaba a fin para de año. Para las vacaciones, un sueldo a fin de año, el sueldo no al complementario. Claro. Y digo, esto pasó, ya está, qué sé yo, pero digo, dividido, es el 50% dividido 4, hace la cuenta, cada pago mensual. Todavía un poquito que perjudicado por la inflación, te suma poco. Te suma muy poco. La verdad que si no hubiese inflación, sería otra cosa, pero hay inflación, que es innegable, entonces esto desvirtúa aún más el tema de el desdoblamiento del pago. Y a lo que iba de cuestión de fondo, que me parece que ahí hay un gran problema que tiene la administración bonaerense, que incluso lo excede al propio Scioli, es la cantidad de cargos docentes que se han nombrado. Y la forma en que se ha incrementado la planta docente, que no es proporcional al incremento de la cantidad de alumnos. Es decir, que en la planta docente han nombrado, han utilizado ese nicho para designar asesores, funcionarios, secretarios de distintos ministerios, porque por esa vía podían nombrarse en épocas que estaba congelada supuestamente el nombramiento en la administración pública. Entonces esto hace que esa incidencia de esa masa salarial sea aún mayor y cualquier pago se hace realmente muy pesado. Esto no quiere decir que no tengan que cumplir con sus obligaciones, pero hay un problema adicional que excede absolutamente a los gremios. Claro. Es un problema de política de administración de la provincia, que pasa en todas las provincias, pero en la provincia de Buenos Aires tiene un peso realmente terrible. En algunos casos, algunos se atreven a decir que supera el 30% la cantidad de cargos docentes que no son tales. Claro. Repitamos los números. ¿Cuántos docentes para cuántos alumnos en la provincia? Hay más de 300 cargos son alrededor de más de 300.000 cargos docentes, uh-huh, y alumnos casi 5 millones de alumnos. Uh-huh. Es un país, es claro, el segundo sistema educativo más grande de América Latina después de San Pablo, uh-huh, para tener una dimensión bien, claro, de lo que significa administrar esa gestión. No es demasiado fácil, diré. No quiero decir que es imposible porque todavía no terminé, pero no es demasiado fácil acceder a información oficial de cuántos son los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Digo, yo no soy José Buscar, no sé nada, pero estoy buscando hace 5 o 6 días y uno podría decir, con los recursos que hay ahora, los recursos informáticos y demás, uno podría decir, ese número crudo, desagregado con un esquemita sencillo, debería ser de sencillísimo acceso. De sencillísimo no es, de sencillo no es, de dificultoso no es, y empiezo a pensar que frisa lo imposible. Voy a buscar un cachito más, pero es impresionante. No, es impresionante, y esto en realidad demuestra cómo la burocracia se autoprotege, porque claro, la verdad que la falta de transparencia en datos duros, que son irrefutables, si claro, vos tenés una persona que trabaja en tal lugar, ese dato tiene que estar. No puede ser que no sepas cuántas personas trabajan en la administración pública. Claro. La verdad que la oscuridad en eso, la opacidad, lo que hace es ocultar un manejo que deja mucho que desear en lo que es realmente la administración de recursos públicos. Claro, y me gustaría decir, porque quiero aclarar, digo, estaba buscando en la provincia de Buenos Aires, sencillamente porque la provincia de Buenos Aires está en el ojo del huracán, y no es porque yo crea que la provincia de Buenos Aires es el único... No es que yo diga, la provincia de Buenos Aires está ubicada en Escandinavia, y en todos los demás distritos esta información es accesible. Me he tomado, me he puesto en eso porque, digamos, como laburamos los periodistas, salimos corriendo detrás del tema concreto en el momento que, digamos, que estalla o que se dinamiza. En general me imagino que eso debe ocurrir bastante, con la peculiaridad de porte o de tamaño que tiene la provincia que Nora detalló. Sí, por eso, bueno, este paro, la verdad que siempre que hay un paro docente uno piensa, bueno, es la confrontación, si se quiere, de dos derechos. El derecho de los trabajadores a reclamar lo que les corresponde y el derecho de los alumnos a tener educación. Me parece que, bueno, en esta situación se manifiesta nuevamente esta contradicción, que es muy difícil de resolver, pero creo que en este caso el desdoblamiento del pago del aguinaldo, digamos, da argumentos para pelear de parte de los gremios docentes. Nora Beiras. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Comienza Espacio Publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Imaginario del paraíso. Las formas de concebir la vida después de la muerte en las diferentes culturas del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días, de Adolfo Colombres, Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bien, ha vuelto al poder el Partido Revolucionario Institucional, que parece una contradicción, un oxímoron, Revolucionario Institucional. Luego de 12 años fuera de él, y México, con sus 112 millones de habitantes y 46% de pobreza, sigue siendo un galimatías difícil. Incluso hay quienes ponen en cuestión si realmente se puede hablar de un Estado mexicano o es una ilusión, un deseo que haya un Estado mexicano. Esto se remonta, esta conflictividad y la historia del PRI, a lo que es la Revolución Mexicana. En 1910, un levantamiento enorme, campesino, saca del poder a Porfirio Díaz, que hacía 27 años que estaba gobernando férreamente y en nombre de los terratenientes. Y en ese levantamiento, que básicamente lideraba por el norte Pancho Villa y por el sur Emiliano Zapata, llega a su clímax en 1914 cuando ambos líderes entran en el Distrito Federal México. Y ahí, en realidad muy bien no saben qué hacer. Se retiran y toma la posta Venustiano Carranza, una especie de liberal, conservador y al mismo tiempo constitucionalista, que intenta poner orden en ese enorme caos que era México, y derrota a ambos líderes, primero a Pancho Villa, luego a Emiliano Zapata, y derrotados, luego, uno a uno, son asesinados. El nivel de violencia política en México es enorme, nunca dejó de serlo. En 1917 se proclama una constitución sumamente progresista, a pesar de que el gobierno no lo era, pero obtienen, por ejemplo, reforma agraria, por ejemplo, derechos sociales en una constitución, es la primera vez que ocurre en algún país del mundo. Pero México está fragmentado en un montón de zonas, y en cada zona gobierna un cacique, y no hay un poder central que los unifique. Allí empieza a gobernar un tal Álvaro Obregón, que es presidente entre 1920 y 1924, y sofoca muchas de estas rebeliones. Pero, ¿qué pasa? Cada vez que hay una sucesión presidencial, hay una rebelión, hay una guerra civil. No está definido cómo se sucede un presidente a otro. Hasta que llega al poder en 1924 Plutarco Elías Calle. Yo sé que les va a quedar el nombre Plutarco, por más que diga Calle, queda Plutarco. Y este hombre, que hace un gobierno moderadamente progresista y que enfrenta a la Iglesia por estas medidas que toma, pasa a llamarse, o es llamado por los mexicanos, como el jefe máximo, y muchos llaman a su periodo de gobierno o de poder como el maximato. Algunos lo señalan porque él gobierna 4 años, pero luego es el hombre que decide quiénes son los presidentes que lo suceden. Durante 3 periodos presidenciales, el verdadero poder lo tiene él, Plutarco Elías Calles. Se decía, señalando el Palacio de Chapultepec, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Y el que mandaba era el tal Plutarco. Y él es el que en 1928 funda el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI. ¿Y cuál era la idea? Ya que hay un caos tan enorme, hay tanta gente con poder en las distintas provincias, generar un partido político que los aglutine a todos, que no haya duda de que es la hegemonía total del poder y que dentro de ese partido se discuta la sucesión, pero entre un grupo pequeño de gente discutan quién va a ser la sucesión y no en asonadas militares y guerras civiles. El objetivo se cumple. El PRI pasa a ser eso, el aglutinador de toda la clase política que deja de pelearse vía armas y pasa a negociar cada sucesor. Durante un tiempo, Plutarco tenía toda la decisión. Elige uno a uno los presidentes hasta que el tercero que elige, Lázaro Cárdenas, empieza a tratar de tener un camino independiente. Lázaro Cárdenas asume en 1934 y lo primero que quiere hacer es sacarse encima a Plutarco. Lo persigue, lo derrota, lo exilia en Estados Unidos y a partir de ahí pasa a ser un gobierno que a nosotros nos va a sonar muy parecido al peronismo. Organiza a la clase trabajadora, organiza a los campesinos, los organiza sobre todo en función de que necesita apoyo social para con una de las medidas que toma, eleva los salarios, expropia y reparte entre los campesinos 18 millones de hectáreas. Una reforma agraria como no hubo otra, 18 millones de hectáreas repartidas entre los campesinos. Ante un conflicto entre los obreros y una petrolera, decide expropiar todas las petroleras mexicanas. Va teniendo una política similar luego con los ferrocarriles. Pero profundiza muchísimo el régimen de partido único. No es Lázaro Cárdenas, tal vez, pero sí sus sucesores, los que van a iniciar una política de dar y al mismo tiempo reprimir durísimamente. El presidencialismo en México a partir de 1946, en el que el Partido de la Revolución Nacional pasa a llamarse PRI, no tolera prácticamente disidencias. Ante levantamientos de los obreros se les hace juicios militares. Ante levantamientos campesinos hay cientos de miles de asesinados. Hay incluso grupos de choques. Los estudiantes en 1968 se levantan en un gran levantamiento en 1968 y también son asesinados a montones. Y lo que se llamó el milagro mexicano acompañaba este proceso. Es decir, desde el 46 en adelante la economía mexicana crece y se desarrolla muchísimo, y por lo tanto las condiciones materiales de la población mejoran mucho, al mismo tiempo de que el Partido Revolucionario Institucional vigila y controla todos los resortes del poder. Pero a partir del 68, y sobre todo en los 70, ante la crisis mundial de la economía, México también entra en un estancamiento profundo, empieza a aumentar su pobreza y cambia el PRI decididamente de rumbo. En los 90, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, empieza el proceso de privatizaciones. 180 empresas estatales son privatizadas. Todos los ajustes neoliberales que hemos vivido acá con el menemismo son conducidos por el PRI, que se ubica a la derecha o a la izquierda de todo lo que ocurre en México. Y al mismo tiempo tiene un sistema, una especie de ingeniería política de control territorial, por el cual es prácticamente imposible que la sucesión no sea dentro del PRI. Lo que sí hay es luchas fuertes dentro del PRI que no excluyen el asesinato de candidatos a presidente, el asesinato de gobernadores. Ahora, un fenómeno que se analiza sobre qué ocurre a partir del 2000 cuando sale del poder el PRI, luego de 70 años en el poder, y pasa a gobernar el PAN, sobre todo con Fox, es que se da un proceso de descomposición estatal absoluto, en el cual lo que se pasa a analizar es, con el PRI era insoportable, sin el PRI se disuelve México. Están en esa disyuntiva está México. En un momento Obregón había dicho, no hay general que pueda soportar un bombazo de 50,000 pesos. Esta máxima, que obviamente alude a que a cualquier general se lo puede comprar, la aprendieron muy bien los narcotraficantes. Y el error enorme de haber involucrado al ejército en la lucha contra el narcotráfico se pagó de esta forma. Generales que con todo su ejército incluido se pasaron al bando del narcotráfico. Y por lo tanto, el gran problema pendiente de México, más allá de la solución de ese 46% de pobreza y mucha violencia, es volver a tener un Estado. Con eso, con ese problema, se enfrenta el nuevo presidente. Apenas como apostilla, como agregado desde otro lugar, la historia de México es fascinante, la historia del PRI es fascinante. Uno podría decir, se me ocurren dos textos que desde otro lugar, para quienes no conocemos, para quienes no sabemos a fondo, que miramos, digamos, pueden ser canónicos. Uno que ha resonado mucho en estos días, sencillamente por haber fallecido Carlos Fuentes, es la muerte de Artemio Cruz, digamos, que es una especie de relato vívido de lo que es el PRI, de sus orígenes expresado, condensado en un personaje, lo que es el PRI, de sus orígenes revolucionarios, que yo hasta su conformación burocrática, cómo en una vida transcurre eso, desde gente de pueblo, luchadores populares, hasta la formación de familias, aristocráticas, etcétera, y otro un poco más simbólico y menos conocido, metafórico, que a mí me pareció muy lindo, hace mucho que no lo leo. Hay un problema, Wisniewski, con los libros que uno no lee hace 35 años. Digamos, hay alguna dificultad, digamos, sobre todo si no son... O sea, que por ahí, viste, qué sé yo, uno guarda un recuerdo y demás, y bueno, está en problemas. De cualquier modo, hay un libro que se llama El gran solitario de Palacio, de René Avilés Fávila, que cuenta en sustancia la historia de una especie de rey, y simplifico y por ahí algo me pierdo en el camino, de una especie de rey que vive encerrado en palacio y que cada 6 años tiene que cambiar un poco su apariencia para justificarse ante el pueblo. El rey es obviamente una parábola o algo del presidente de México. O sea, el rey, entonces, en un rato el rey es un rey más abierto, más munificente, más jugador, otra vez es más conservador, más cerrado. O sea, es todo, y bueno, y a partir de eso, el TikTok, que es una novela, juega con bastantes cosas que ya no me acuerdo. Pero digo, pero es utilizado en general y es mencionado. Y lo de Artemio Cruz es deslumbrante, por supuesto. México, un país tan vasto, no solamente en extensión, sino en cantidad de culturas que conviven. La gran pregunta ¿es eso un Estado? Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario. Soy Alfredo de Quilmes. Este tema del Código Civil y... Bueno, no me acuerdo el otro nombre. Va a hacer falta hacer reuniones públicas en los más diversos lugares para interiorizar a la gente. Un abrazo, Alfredo de Quilmes, gracias. Aida habla de José León Suárez. Feliz día del locutor para todos. Escucho Radio Nacional, lo tengo clavado en ese dial. Feliz día, gracias. Besos. Buenas tardes para Mario Weinfeld y todos los que están ahí rodeándolo. Feliz día del locutor. Y quería pedir Vereda Tropical, que me parece que tiene una letra que va con lo que están ustedes pidiendo. Un cariño grande. Lidia de San Fernando. Chau, chau. Vengan acá, que estoy rodeado. Yo creo también que así como fue la ley de servicio de comunicación audiovisual, el debate sobre la reforma de los códigos civil y comercial y su unificación parcial, deberían tener audiencias públicas, francamente. No se estaba en la idea inicial del oficialismo, que es el que obviamente predomina el Congreso, hacerlo. No sé cómo viene la cuestión ahora. Personalmente sí pienso que debería haber, por la vastedad temática y por la necesidad que sea realmente una norma que tenga esto, un debate público y un debate más allá de todo lo que se discuta en los medios, en la sociedad civil, un debate organizado o estructurado en el propio Congreso. Francamente, comparto. A Carolina Francisco le cabe también la felicitación por el día locutor, así que muchas de nada. Merece, como dicen los uruguayos, merece. Y Caro nos va a leer hoy un cuento de Horacio Quiroga, Las Rayas. Horacio Quiroga, enorme cuentista de amor, locura y muerte, como él tituló alguno de sus libros. Enorme cuentista, difícil. Cuando hay horror en los cuentos de Quiroga, hay muchísimo horror. Cuando hay dolor, hay muchísimo dolor. Cuando hay tristeza, hay muchísimo tristeza. No, yo recuerdo, como aquí que empezó a leyendo uno de sus cuentos, que es el de la almohada, ¿no? El almohadón de plumas. El almohadón de plumas. Y uno, yo, Quique, lo leía, lo escuché leer varias veces en el programa, porque lo hacía muy bien, e inclusive en una época hacía un espectáculo muy bonito, que se llamaba Luz de Gas con el Beto Solas, y que yo lo iba a ver un poco, porque bueno, fui a ver una vez y otra vez lo fui a ver como amigos, que era bellísimo el espectáculo, francamente, y Quique leía eso. Y cada vez que Quique leía ese cuento, que uno aparte conoce, uno se estremecía igual, ¿no? Así que gran lector el Quique Pessoa, pero enorme transmisor también, espero. Y enorme transmisor Horacio Quiroga. Mariana, te escucho. Horacio Quiroga es el gran maestro del cuento clásico en el Río de la Plata. Le decimos en el Río de la Plata para no decir que es uruguayo, ¿no? Porque, sí. Porque lo, pero vivió acá, como Gardel. Vivió acá mucho tiempo. Vivió acá, además, esto que estaba diciendo de que es un autor de amor, de locura y de muerte, bueno, eso pasó en su vida, el pobre hombre. En realidad era hijo de un cónsul, una familia bastante acomodada, uruguaya. Tuvo una, desde temprano, interés literario, tenía revistas literarias, etcétera. Pero empiezan sus problemas personales, por llamarlo de alguna manera, estas tragedias espantosas de su familia, cuando primero se suicida su padrastro, luego él, mientras está limpiando un arma para un amigo que quería batirse a duelo porque un crítico le había reseñado mal un libro, el arma se le dispara y él mata a su amigo. Por esto, él se viene a Buenos Aires. Y cuando llega a Buenos Aires, con lo que se fascina, básicamente, a partir de relatos y tal, es con la selva, y se va a vivir a la selva misionera. La primera vez que vuelve a la selva misionera, vuelve con dos libros. Uno es Cuentos de la Selva, el otro es Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Y además vuelve con el suicidio de su mujer, a quien se había llevado a una de sus alumnas, Ana Celeste, llamaba, se suicidó en la selva. Después de pasar otra temporada en Buenos Aires, no se conformaba, volvió a la selva y terminó abandonado por su mujer y su hija. Debía ser muy difícil este hombre. Era juez de paz en ese momento también, desastroso juez de paz. Por otra parte, parece que anotaba todo lo que tenía que anotar en un papelito y lo metía en un frasquito como de mayonesa, en fin. Y murió en Buenos Aires, se suicidó en Buenos Aires, con poco después de haber editado quizá uno de sus mejores libros, que es Los Desterrados. En general a se lo compara mucho con Poe, sobre todo por cuentos como El Almadón de Plumas. Más claro. Pero a mí me parece que esa comparación tiene que ver mucho con que los dos tuvieron vidas muy desdichadas y escribían cuentos oscuros. Pero quizá leyéndolo a mí me sacó un poco a Jack London por su noción de hostilidad de la naturaleza, pero al revés. Un cuento como La Insolación, claro. Digamos, el hombre muere de calor, y un cuento como Cómo Encender un Fuego, el hombre muere de frío en Alaska, pero realmente ese horror de la naturaleza es parecido. Y me hace más a Maupassant, porque Maupassant era un escritor más límpido que Poe. Sí. Poe vivía demasiado dentro de su cabeza. Maupassant era también un escritor más grato, ¿no? Grato. Y sí, Quiroga es más grato que Poe, en algún sentido. Quiroga cuando es grato, digamos, sí. Por decirlo de alguna forma. Sí. Claro que... Y para mí es más grato que Poe, en algún sentido. Quizá me gusta más Poe porque yo soy una loca, pero quiero decir, me parece que es más límpido. ¿Cuál Las rayas va a leer Carolina? ¿No Así esto? Es. Esto está en... En Cuentos de la Selva, en otros relatos. Carolina Francisco, pues, leyendo Las rayas de Horacio Quiroga. Ahí va. En resumen, yo creo que las palabras valen tanto materialmente como la propia cosa significada, y son capaces de crearla por simple razón de eufonía. Se precisará un estado especial, es posible. Pero algo que yo he visto me ha hecho pensar en el peligro de que dos cosas distintas tengan el mismo nombre. Como se ve, pocas veces es dado oír teorías tan maravillosas como la anterior. Lo curioso es que quien la exponía no era un viejo y sutil filósofo versado en la escolástica, no, sino un hombre espinado desde muchacho en los negocios, que trabajaba en la bulaya copiando granos. Con su promesa de contarnos la cosa, sorbimos rápidamente el café, nos sentamos de costado en la silla para oír largo rato y fijamos los ojos en el de Córdoba. «Les contaré la historia», comenzó el hombre. «Les contaré la historia porque es el mejor modo de darse cuenta. Como ustedes saben, hace mucho que estoy en la Boulage. Mi socio corretea todo el año por las colonias y yo, bastante inútil para eso, atiendo más bien la barraca». Supondrán que durante 8 meses, por lo menos, mi quehacer no es mayor en el escritorio y 2 empleados, uno conmigo en los libros y otro en la venta, nos bastan y sobran. Dado nuestro radio de acción, ni el mayor ni el diario son engorrosos. Nos ha quedado, sin embargo, una vigilancia enfermiza de los libros, como si aquella cosa lúgubre pudiera repetirse. Los libros. En fin, hace 4 años de la aventura y nuestros 2 empleados... fueron los protagonistas. El vendedor era un muchacho correntino, bajo y de pelo cortado al rape, que usaba siempre botines amarillos. El otro, encargado de los libros, era un hombre hecho, un hombre muy flaco y de cara color paja. Creo que nunca lo vi reírse. Era mudo y contraído en su libro mayor, con estricta prolijidad de rayas y tinta colorada. Se llamaba Figueroa, era de Catamarca. Ambos, comenzando por salir juntos, trabaron estrecha amistad y como ninguno tenía familia en la Boulage, habían alquilado un caserón con sombríos corredores de bóveda, obra de un escribano que murió loco allá. Los 2 primeros años no tuvimos la menor queja de nuestros hombres, pero poco después comenzaron, cada uno a su modo, a cambiar de modo de ser. El vendedor se llamaba Tomás Aquino. El vendedor llegó cierta mañana a la barraca con una verbosidad exuberante. Hablaba y se reía sin cesar, buscando constantemente no sé qué en los bolsillos. Y así estuvo 2 días. Al tercero, cayó con un fuerte ataque de gripe, pero volvió después de almorzar, inesperadamente curado. Esa misma tarde, Figueroa tuvo que retirarse con desesperantes estornudos preliminares que lo habían invadido de golpe, pero todo pasó en horas, a pesar de los síntomas dramáticos. Poco después, se repitió lo mismo, y así por un mes. La charla delirante de Aquino, los estornudos de Figueroa y cada 2 días, un fulminante y frustrado ataque de gripe. Esto era lo curioso. Les aconsejé que se hicieran examinar atentamente, pues no se podía seguir así. Por suerte todo pasó, regresando ambos a la antigua y tranquila normalidad, el vendedor entre las tablas y Figueroa con su pluma gótica. Esto era en diciembre. El 14 de enero, Al hojear de noche los libros, y con toda la sorpresa que imaginarán, vi que la última página del libro mayor estaba cruzada en todos sentidos de rayas. Apenas llegó Figueroa a la mañana siguiente, le pregunté qué demonio eran esas rayas. Me miró sorprendido, miró su obra y se disculpó murmurando. No fue solo esto. Al otro día, Aquino entregó el diario y en vez de las anotaciones de orden, no había más que rayas. Toda la página de rayas en todas direcciones. La cosa ya era fuerte. Les hablé malhumorado, rogándoles muy seriamente que no se repitieran esas gracias. Me miraron muy atentos, pestañeando rápidamente, pero se retiraron sin decir una palabra. Desde entonces comenzaron a enflaquecer visiblemente. Cambiaron el modo de peinarse, echándose el pelo atrás. Su amistad había recrudecido. Trataban de estar todo el día juntos, pero no hablaban nunca entre ellos. Así varios días, hasta que una tarde, encontré a Figueroa doblado sobre la mesa, rayando el libro de caja. Ya había rayado todo el libro mayor, hoja por hoja, todas las páginas llenas de rayas, rayas en el cartón, en el cuero, en el metal, todo, todo con rayas. Lo despedimos enseguida, que continuara sus estupideces en otra parte. Llamé a Quino y también lo despedí. Al recorrer la barraca, no vi más que rayas, rayas en todas partes. Tablas rayadas, planchuelas rayadas, barricas rayadas, hasta una mancha de alquitrán en el suelo, rayada. No había duda, estaban completamente locos. Una terrible obsesión de rayas que con esa precipitación productiva, quién sabe a dónde los iba a llevar. Efectivamente, dos días después vino a verme el dueño de la fonda italiana donde aquellos comían. Muy preocupado, me preguntó si no sabía qué se habían hecho Figueroa y Aquino. Ya no iban a su casa. No sé, ¿estarán en casa de ellos?, le dije. No, la puerta está cerrada y no responden, me contestó mirándome. ¿Se habrán ido?, argüí sin embargo. No, replicó. Anoche, durante la tormenta, se han oído gritos que salían de adentro. Esta vez me cosquilleó la espalda y nos miramos un momento. Salimos apresuradamente y llevamos la denuncia. En el trayecto al caserón, la fila se engrosó y al llegar aquel, chapaleando en el agua, éramos más de 15. Ya empezaba a oscurecer. Como nadie respondía, echamos la puerta abajo y entramos. Recorrimos la casa en vano. No había nadie. Pero el piso, las puertas, las paredes, los muebles, el techo mismo, todo estaba rayado. Una irradiación delirante de rayas en todo sentido. Ya no era posible más. Habían llegado a un terrible frenesí de rayar a toda costa, como si las más íntimas células de sus vidas estuvieran sacudidas por esa obsesión de rayar. Aún en el patio mojado, las rayas se cruzaban vertiginosamente, apretándose de tal modo al fin que parecía ya haber hecho explosión la locura. Terminaban en el albañal, y doblándonos, vimos en el agua fangosa dos rayas negras que se revolvían pesadamente. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Ciclo de cine documental en el CUNY. El viernes 6 de julio a las 19 horas se proyectará el film 4 de julio, La masacre de San Patricio. Microcine climatizado con pantalla grande y entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Hoy les voy a recomendar un estreno en DVD. No los mando al cine, sino a cómo puedan hacerse este DVD. Es una nueva adaptación, la última adaptación de un clásico literario que es Jane Eyre, de Charlotte Bronté. La novela es original de 1847. Me impresiona un poco por lo actual del texto, lo grato que es de leer. Y lo publicó como publicó todos sus textos Charlotte Bronté y sus hermanas con un seudónimo de hombre, que fue Cummer Bell. Ellas nunca publicaron como mujeres. Esta, que es la última adaptación, lo que está buenísimo, lo que es muy interesante, es justamente lo que uno no espera que sea interesante. No hace nada para actualizarla. Sencillamente confía en los personajes y en la historia. El director, que es un director japonés norteamericano, que se llama Fukugawa, de apellido Karikoshi Fukugawa, confía en que ya en la historia, que es una historia que tiene muchos elementos de melodrama gótico, pero que además también es una historia claramente protofeminista, confía, decía este hombre, en que lo interesante de la historia está ahí y que no hay que agregarle nada más para hacer que un público nuevo se entretenga. Para quienes no lo saben, Jenner es una chica que viene de una familia adoptiva donde la tratan muy, muy mal, y como institutriz, luego de pasar por una institución educativa bien dickensiana, donde la maltratan más todavía, pero no la quiebran nunca, pasa a ser institutriz de una mansión en el medio de la nada, cuyo patrón y el padre de la niña a la que tiene que educar es el señor Rochester, que es el típico galán romántico de las novelas de época, torturado, lindísimo, retorcido. Bueno, estas cosas le gustan a las mujeres desde siempre. Lo que es interesante es que Jane, ante este hombre, ella le encanta este hombre, pero no se deja dominar por este hombre ni por ninguno de los otros hombres que aparecen en su vida, en ningún sentido. O sea, ella está fascinada con él, pero no quiere su plata, lo vuelve loco, por eso él se enamora de ella. Además, él no puede entender cómo esta chica es una chica pobre, fea. Estamos hablando de una novela de 1847, imagínese lo que es una institutriz. Uh-huh. Y en general, y además, ella lo termina abandonando cuando descubre que él tiene otra esposa que está loca en el ático. Uh-huh. Con esto no les cuento nada, porque todo el mundo conoce la historia de Jane Eyre, y además después sigue. La cuestión... Está loca ella. Ah, aparte del ático, aquí no importa. El ático aquí es como eso, sí. La cuestión es que después pasan el tema de la independencia económica y de que ningún hombre la pueda dominar a esta mujer. En su momento fue realmente muy impactante y sigue siendo. Y en esta adaptación lo que el director decide es mostrar eso, cómo un texto de esa época era capaz de conjurar a esta mujer que todavía hoy, si uno se pone a pensar, tiene cosas que de negarse de querer trabajar y de negarse a aceptar que un hombre la controle, que todavía hoy están vigentes. Jane Eyre es Mia Wasikowska, tiene un nombre raro pero es muy famosa esta niña, es la niña gimnasta de En Terapia en la versión original. Una genia. Es genial ella, sí. Genia, también la última Alicia de Tim Burton. Y él es Michael Fassbender, uno de los Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino. También está en Prometeo, hace poco se lo vio en Sin Reservas, haciendo unos desnudos bastante impactantes. La película es mala, pero yo quedé impactada. Y está muy bien como Rochester, porque te da esa cosa de... está totalmente desquiciado, pero es redimible, que termina siendo, desgraciadamente, el gran sex symbol, digamos. ¿Cómo no? Prontamente me voy a arrepentir. Digo, no? Las mujeres creen que cualquiera es redimible. Sí, por supuesto. O sea... Sí, pero si además es un retorcido... Sí, tiene apolíneo. Si además es apolíneo, ya es la locura total. Y esto es una cosa muy desgraciada, porque esto terminó marcando generaciones de mujeres. Lo mismo sucede con la novela de su hermana, Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, donde ella está quizá la epítome de este hombre, del señor Heathcliff. Cumbres Borrascosas es una, para hacerla corta, es una historia de amor apasionadísima entre dos personas incompatibles desde todo punto de vista, social, personal, etcétera, etcétera, cuya pasión los consume hasta puntos sobrenaturales. Todo esto transcurre además en los terribles descampados del norte de Inglaterra, o sea, toda la naturaleza además contribuye a que esto sea la desolación absoluta. Cuestión que se acaba de llevar al cine también, se va a estrenar en Argentina más a fines de año. Lo notable de esta versión, que yo todavía no vi, pero lo importante que tiene es que por primera vez a Heathcliff se decidió en un casting que no fuera un blanco. En la novela es un gitano, se cree, no se sabe bien su origen, pero se habla que es un joven de piel aceitunada, que viene en un barco, etcétera, etcétera. Se hizo un casting, la directora, que es Andrea Arnold, que es una directora, ella hizo una película sobre jóvenes de clase obrera de Gales que se llama Fish Tank, que les recomiendo, es buenísima. No pudo conseguir un actor gitano, pero dio un paso más allá y el actor que hace Heathcliff es negro. Parece que fue muy impactante, sobre todo en Inglaterra, porque es como una obra no solo clásica, sino como venerada, y despertó un poco de polémica, que tiene un leve tinte de escándalo racial, ¿no? Ella de alguna manera, ella sí actualiza aparentemente un poco Cumbres Borrascosas y lleva esta Inglaterra multirracial de hoy allá y dice los conflictos siguen siendo los mismos, este romance hubiera sido imposible pero diferente, si bien sigue teniendo la cuestión clásica. La que todavía no ha tenido la suerte o la desgracia, porque algunas versiones son muy malas, de tener su propia adaptación es la tercera hermana, Anne Brontë, que escribió una novela que es increíble, fue adaptada en los años 40, pero es una versión muy que pasó muy por el costado. Una novela notable que se llama La inquilina de Wildfell Hall. ¿Notable por qué? Porque esta mujer, la que alquila Wildfell Hall, es una mujer sola, viuda supuestamente, con su hijo. Y durante el transcurso de la novela uno se entera de que esta mujer no es una viuda, sino es una mujer que abandonó a su marido borracho que le pegaba. En el ático. Lo mejor. No, igual es sumamente gótica, es una mansión abandonada que ella ocupa y qué sé yo. Pero lo notable de esto es que cuando esta novela se publica, que es 1848, todavía faltaban casi 30 años para que en Inglaterra una mujer pudiera tener independencia legal de su marido, existencia legal, ni siquiera independencia legal de su marido, es decir, pudiera alquilar, pudiera divorciarse, pudiera tener la tenencia de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace esta mujer en esta novela es muy radical en esa sociedad y por eso ella finge que es viuda. Esta sí es considerada la gran novela feminista de las hermanas Brontë. Ella no lo quiere redimir al señor. Ella no se deja consumir de pasión por el señor. Ella se va, lo abandona al señor con su hijo y no vuelve. Y curiosamente esta es la novela que todavía no encontró una adaptación y que todavía no fascinó a la imaginación de la gente. Para pensar, Panzada de Brontë uno se puede dar, pero primero con Jenner, que acaba de salir en DVD. Jenner en DVD ya está accesible. Ya está, cuando usted quiera. Mariana Enríquez. Oído lo cual. Esta habría que hablar con el doctor Lorenzetti de estas cosas. En la Argentina muchísimos trámites judiciales son escritos. Y todo está escrito. Y hay una instancia donde se pone oído lo cual su señoría resuelve. Y no se oye casi nada. Es una cosa. Lo escriturario en el procedimiento es terrible. Lo cual nosotros empezamos a retirarnos en buen orden para volver mañana de 12:30 a 14 horas y te empezamos a agradecer habernos escuchado y acompañado. Gaby, te pido por favor que nos menciones el equipo. Muy bien. El equipo, y esta vez vos siempre la salteás a la locutora, pero hoy la tenés que mencionar. Hoy corresponde, pues es un tema institucional. ¿Qué va a ser? Y luego, por favor, el último tema musical de hoy. Analía Pinat, en la operación técnica, en la coordinación de aire, Néstor Pichi y Borro, y en la producción de Gente de a Pie, allí está María María Suárez Araujo, Quique Benelli y Esdenka Sandoval. Así es. Claro. Bueno, la locución Gabriela Borrelli. Y el último tema con Luces y Sombras, y seguimos llamando y seguimos proponiendo otro. Y quédate en la radio pública, es un día técnicamente asqueroso, por lo menos en la ciudad autónoma. O sea, que es mucho mejor quedarse en casa escuchando radio. Ya te hablamos, ya te dijimos una parte, lo que es el Maestro Larrea. Nada suple a escucharlo, quédate y escucha al Maestro Larrea. Vamos, Gaby. Nacha Guevara, Mi Ciudad, lo pidió Celia de Villa Ortúzar. Y nos vamos. Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar, viajar, ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más. Porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. La luz es de mi ciudad, me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando sale la